Y continuamos aquí en Vuelan Pájaros. Se nos va el programa, corre mucho el tiempo, pero bueno, vamos a usarlo para lo que necesitamos. Y mañana se cumple un año sin Joana, devuelvan a Joana, viva, se la llevaron, viva, la queremos. Y estamos en comunicación con Sandra Disieri, ella es parte muy cercana a Marta Ramallo y también fue parte del espacio, devuelvan a Joana. Y bueno, bueno, Sandra, gracias por estar aquí en comunicación con Vuelan Pájaros y con FM La Charlatana. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, contanos cómo viene todo, bueno, para mañana, en principio, más allá, ¿no?, de la conmemoración de un año. Tuvimos un año agitado respecto, ¿no?, a Joana, siempre con puntas, ¿no?, con hipótesis que se dieron, todo lo que sucedió respecto a la hipótesis que hubo de que estuviera en Melchor Romero junto con otras mujeres víctimas de trata. Comentanos cómo viene todo. Mira, se escucha algo entrecortado, creo que entendí lo que me preguntaste. Mira, al principio, como decías, mañana se cumple un año. Fue un año muy movido, donde hemos hecho de todo, de espacio que viene coordinando, digamos, la salida política a la calle para reclamar la aparición con vida de Joana. Hemos hecho de todo, digamos, desde iniciar una causa en el Poder Provincial, en el Foro Penal, exigir a la justicia que aparezca, darnos cuenta de que se venía trabajando la causa, lograr a través de diferentes exigencias y presentaciones que se pasara la causa a nivel federal. Como decía, los últimos datos que fueron los que más nos movilizaron fue esta llegada que apareció de la posibilidad de que Joana hubiera estado en el predio de Melchor Romero. Esos datos se siguen investigando, digamos, hasta el momento no hay resultados. Y lo que venimos reclamando es, como hace casi un año, es la responsabilidad de la justicia y la responsabilidad del Estado provincial, de las fuerzas represivas, digamos, de la desaparición de Joana, digamos, y que básicamente no se avance la investigación. Mira, tenemos entendido que, bueno, Ernesto Kreplak es que el magistrado que lleva a cargo, ¿no?, ahora la por ahora la investigación, pero que básicamente no se apoya su trabajo en ningún otro tipo de organismo que esté trabajando a nivel internacional o nacional respecto a lo que son las redes de trata. ¿Esto sigue así? Sí, mira, al principio nosotras en algún momento algunas presentaciones para que nos permitieran a nosotras como organizaciones sumar a compañeras que trabajaban o que habían tenido experiencia, digamos, en recabar datos de personas desaparecidas, como eran las compañeras de la red, digamos, de una ONG que se llama Acciones Coordinadas contra la Trata. El juez en su momento nos dio espacio de pedido, hemos tratado de coordinar con trata, digamos, a nivel federal para que tengan una incidencia más fuerte. Si bien han tenido algún contacto, entendemos que el juez hasta el día de hoy se sigue manejando con excesivo cuidado, excesivo cuidado de información, que entendemos que hasta ahora lo que ha hecho, digamos, es generar una cantidad de papeles burocráticos y de testimonios que no van a ningún lado. Está viendo un montón de personas traicionadas en la causa por diferentes delitos y entendemos que al menos esto todavía no se está mirando con nuestras intenciones, y es también lo que nosotros seguimos denunciando, digamos, ¿no? Las personas que estuvieron al momento de que desapareciera Joana en esas últimas horas, en esos últimos días, digamos, siguen estando en los mismos lugares, siguen manejándose con total impunidad. Sí. Como decía recién, sí, nosotros entendemos que hay un cierto hermetismo en la causa, todavía no estamos viendo cuál es, digamos, el origen de ese hermetismo, digamos, lo que estamos viendo es que no hay ningún avance concreto. Sí, sabemos que, bueno, por distintos medios también, que sean los medios alternativos, sobre todo, que venimos hace rato, ¿no?, desde el comienzo, llevando adelante, informando respecto a la búsqueda y las actividades con respecto al pedido de que vuelvan a Joana. Bueno, que esta causa ya tiene más de 20 cuerpos, ¿no?, y que, bueno, y que ahora justamente ha habido un cambio de abogado, hubo varios cambios, pero bueno, que ahora lo está llevando adelante Agustín Araos, de la Fundación María de los Ángeles, que es la fundación que lleva adelante Susana Trimarco. Digamos, ¿cómo ves este cambio, digamos? Mira, al principio hay un dato ahí que estas últimas semanas, que es que este abogado, digamos, la asistente de Marco en algún momento se había acercado a hablar con Marco, la mamá de Joana, para ofrecerle, digamos, el asesoramiento y el acompañamiento de la fundación. Marta aceptó este acompañamiento y el abogado, que en algún momento se había predispuesto, digamos, para tomar el seguimiento de la causa, ahora estaría, digamos, como llevando adelante el proceso. Se dice que ahora es Víctor Hotel, que es un abogado que estuvo en un principio de la causa, por algunas cuestiones salió y ahora, digamos, está volviendo a tomar las riendas, digamos, del acompañamiento de la investigación. Y de todos modos, la Asociación Mundial de la Mujer sigue acompañando, digamos, pero no es quien patrocina. Estábamos hablando del abogado de Víctor Hortel, exactamente, ¿me dijiste? Sí. Bueno, nada, no queremos ocuparle mucho más tiempo porque sé que están con muchas actividades respecto a lo que tienen que, a lo que es la marcha que se va a realizar mañana. Si querés también aprovechamos el espacio para hacer la invitación. Sería mañana a partir de qué horario y 1:63, ¿no? La convocatoria. Sí, se sale de 1:63. La idea es que estemos saliendo a las 5 de la tarde para marchar. La idea es que las personas, si quieren acercar y quieren acompañar, vayan un poquito antes, estaría muy bien. Salir de 1:63, vamos a hacer diferentes paradas y las intervenciones van a dar cuenta en realidad del recorrido que venimos haciendo. Todas las instituciones, digamos, que estuvieron interviniendo en la causa de Joana. De algunas, digamos, las intentamos han sido responsables, pero al menos, digamos, son las que garantizan la impunidad para que Joana siga sin aparecer. Así que la marcha va a ser larga, para el 2023, y la idea es que termine en la gobernación. Así que bueno, les invitamos a todas a que se sumen, y les agradecemos mucho por el espacio para que nosotros podamos comunicar, digamos, como venimos. Bueno, gracias Chana, habla Rocío y principalmente quisiera que, como vos estás cercana a Marta, le mandes un abrazo enorme de parte de nosotras dos y que nada, que mañana vamos a estar ahí como todos los 26 acompañándola. Bueno, gracias, un saludo. Bueno, nos despedimos, gracias a Sandra Dicieri, ella es de parte del espacio Devuelvan a Joana y bueno, también acompañando a Marta Ramallo, y mañana estamos convocando, ¿no? Nos estamos acercando ahí, no solamente Vuelan Pájaros, sino también con la Red Nacional de Medios Alternativos de la Regional La Plata Berisso, para estar pudiendo informar y exigiendo que devuelvan a Joana a un año de su desaparición. Vamos a un cortecito musical y ya regresamos.